Hoy es el Día del Orgullo y en Elche se va a celebrar con diversos actos como el despliegue de banderolas desde el balcón del Ayuntamiento esta misma mañana, la lectura de un manifiesto a mediodía en el Salón de Plenos, en el mismo lugar en el que ayer salió adelante pues la moción de Compromís para apoyar las reivindicaciones del colectivo LGTBI. Y además habrá una suelta de globos en la Plaza de Baix y en el Paseo de la Estación va a ondear la bandera arcoíris hasta el próximo 12 de julio. La Glorieta, este programa se suma a esta jornada festivo reivindicativa con la entrevista a Víctor Sánchez. Él es representante del Festival Diversa y coordinador de Oriente Alicante. Fue quien junto a Samantha Hudson leyó el manifiesto en el escorchador del Festival Diversa de este año, que tuvo lugar el pasado 18 de junio. Muy buenos días, Víctor. Muy buenos días, Rosmary. ¿Qué motivos tiene el colectivo LGTBI para celebrar el Día del Orgullo en Elche? Pues los motivos son globales, diría yo, porque las reivindicaciones que se hacen todos los años siguen siendo las mismas, que es la lucha por la adquisición de derechos igualitarios, el trato y el respeto a todas las personas, independientemente de que sean LGTBI, como no, o sea, que no nos peguen, que no nos insulten. Es que llevamos una temporada de agresiones por ser gays o lesbianas o personas trans que no es normal. Entonces, todo eso tenemos que seguir reivindicándolo, que deje de ocurrir, que vivamos en paz. Hay que convivir en armonía y parece ser que a las personas del colectivo LGTBI se nos sigue señalando por ser diferentes, que no sé muy bien qué tenemos de diferentes al resto de personas. ¿Qué está sucediendo? Porque hasta el propio, lo que le ocurrió al concejal de Políticas de Igualdad y Políticas Inclusivas hace un mes en Santa Pola, o no sé en qué lugar, en la calle, que fue insultado por ir cogido de la mano de su pareja. ¿Qué está ocurriendo en Elche para que los insultos y el odio hacia una persona trans o gay o lesbiana pueda recibir esos insultos? Yo te diría que pasa en todo el país. Tengo la sensación, eso es una opinión mía personal, que existe ahora como una corriente política, por así decirlo, bueno, que respalda mucho el discurso a favor del odio contra las personas LGTBI, ¿no? Entonces, ese discurso del odio, cuando hay personas que lo dicen en mítines, en televisión, da la sensación de que tienen a esos representantes y las personas que los siguen se envalentonan y se ven con ese derecho y ese respaldo a decir lo mismo. Y no solo decirlo, sino a llevarlo a cabo con actos agresivos como los que han sucedido hace unos días. Veíamos conocíamos la denuncia de un chico que por pedir fuego, después de, pues no sé si era una fiesta por San Juan, pues yo qué sé, el motivo que tuvo ese grupo de gente a la que acudió para, no le dieron fuego, le dieron una paliza impresionante. Entonces, claro, o sea, tenemos que ir con miedo por las calles. No podemos salir de fiesta o no podemos andar cogidos de la mano de nuestra pareja por miedo a que nos crucemos con una o varias personas que nos puedan agredir simplemente por estar mostrándonos un sentir y una manera de vivir que es tan lícita y tan natural como cualquier otra. ¿La paliza que acabas de contar ha ocurrido este año? Sí, hace unos días. ¿En Elche? No recuerdo, creo que fue en Barcelona. Ah, vale, en Barcelona. No, yo estoy. Sí. Vale, es que en Elche también hubo otra. Sí, tuvimos. Otra en el Filet de Fora, ¿no? Sí, por ahí. Y simplemente es eso, pues, chicos que vete tú a saber qué tipo de referentes tienen o de educación están recibiendo de influencias, que ven a otro chico pues con pluma, amanerado, o simplemente que tiene una manera de expresarse en el vestuario que es diferente a la de los demás, y ya por eso se ven con el derecho a agredir. ¿no? A ejercer violencia. ¿Tenéis constatado que va en aumento estas palizas o se denuncia más ahora? Son muy puntuales. La realidad es que son muy puntuales. Lo que tenemos que intentar es que dejen de ocurrir. O sea, se denuncian y se les da un cierto bombo para intentar concienciar a la población de que esto tiene que dejar de ocurrir y que hay que poner medios de alguna manera. No sé exactamente cuáles son esos medios. Si en ámbitos de la educación o en el ámbito familiar, no lo sé. Pues Víctor, se está avanzando, porque estos gobiernos, sobre todo el que tenemos ahora progresista, hay una ley trans en trámite. ¿Vosotros qué opinión tenéis de los logros o los avances que se han hecho en materia de defensa de libertad sexual en este país? Pues estamos muy satisfechos en general de todo lo que estamos consiguiendo, con pequeños pasos, porque esto es un tema que va pasito, o sea, pasito a pasito. Avanzamos como si fuéramos caracoles, sin prisa pero sin pausa, y vamos a ir consiguiendo y arañando esos derechos que tanto necesitamos. Afortunadamente en Elche, por ejemplo, tenemos un gobierno en el ayuntamiento que favorece todos estos festivales de cultura como el Diversa, o en la Concejalía de Juventud tienen un grupo que se llama De Valientes, un programa que se llama De Valientes, que da esa concienciación y esa sensibilización en los centros educativos, entre otras entidades, tenemos entidades LGTB en la ciudad. Entonces, todo eso son pequeños granitos de arena que van sumando. Pero claro, es que el trabajo que hay que hacer es arduo, es duro, es largo. Y luego, una vez que están las leyes, que mencionabas tú el tema de la ley trans, una vez que esté la ley aprobada, y hay que llevarla a cabo. En la Comunidad Valenciana tenemos ley trans y ley LGTB. Y claro, es maravilloso tener estas dos leyes, porque han promovido, pues eso, la aparición de Orienta, por ejemplo, en toda la Comunidad Valenciana. Que ayuda a las personas LGTBI, a sus familiares y allegados. Tú eres coordinador. Tú eres coordinador de Orienta Alicante. ¿Qué es Orienta? Pues Orienta es un servicio de la Consejería de Igualdad que nace a raíz de la aprobación de estas leyes autonómicas. Es un servicio integral que da cobertura social, legal y psicológica a cualquier persona LGTBI, sea migrante, sea nacional, y o sea, nacional española, y es un servicio totalmente gratuito. Tenemos la oficina en Alicante ciudad, pero abarcamos toda la provincia, todas las poblaciones de la provincia. De hecho, Elche es, aparte de Alicante ciudad, la primera ciudad de donde recibimos más demandas de personas LGTBI y de familias que se están viendo ahora con una situación nueva, que es tener un hijo, hija, hija trans, y que no saben cómo gestionar esta nueva situación. Entonces vienen aquí, les damos todo el apoyo que necesitan, emocional sobre todo, y les ayudamos pues a resolver esas dudas legales que pueden tener para cambio de nombre o a dónde acudir si quieren hacer una transición, en fin. Cualquier duda de ese tipo. ¿Qué padres son los que estáis viendo? ¿Los padres siguen teniendo prejuicios? ¿Siguen resistiéndose a la orientación sexual de sus hijos o hijas? Hay de todo. Afortunadamente, hay padres y madres que están remando a favor de esta transición de su hijo, hija, hija, y con ello no tenemos ningún problema. Luego sí que es cierto que están los padres y las madres, pues que tienen más dificultades, ¿no? Tienen más dudas, tienen más miedos. Y eso hace, pues, que pongan palos a las ruedas, ¿no? Porque no saben qué puede pasar con su hijo, hija, hija. Entonces, luego también está el tema del ámbito educativo, ¿no? En los centros educativos se tienen que instaurar protocolos que lo hacen. Afortunadamente tenemos en Elche, pues eso, la suerte de que esos protocolos se hacen realidad sin ningún tipo de problema. Y en caso de que haya algún problema con algún menor, pues intentamos coordinarnos desde Orienta con ese centro educativo, porque hay padres y madres, ya te digo, que no están muy a la favor, hay de todo. Ya. La gran mayoría sí, afortunadamente vale. Lo están entendiendo y lo están aceptando muy bien. ¿Y cómo se puede contactar con Orienta? Bueno, tenemos desde correo electrónico, número de teléfono o presencialmente. Lo que pasa es que, te voy a ser sincero, para darte toda esta información, yo prefiero que la gente haga lo típico de Google, pone Oriente Alicante y ahí lo tienen todo. O en la web de la Consejería de Igualdad, si ponen Orienta, también desaparecen los números de contacto. Y Víctor, te diré como número de teléfono, así de referente, un gratuito, que es el 910-1015. Pues eso, que es gratuito y pueden contactar con cualquier oriente de la comunidad. Vale, Víctor, para terminar, a ver si me puedes despejar esta duda que tengo. ¿Por qué hay tanta diversidad de celebraciones en Elche? Tenemos un festival diversa, tenemos un Día del Orgullo, tenemos otro Día del Orgullo en septiembre. ¿Qué pasa en Elche? ¿Los colectivos lo necesitáis? Porque todo no se puede hablar de división, porque a cada celebración vemos que los colectivos se unen y participan, pero ¿por qué tanto? Sí, es un sumar. Bueno, el Diversa es un festival de cultura LGTBI. Entonces, como festival de cultura, las actividades que se llevan a cabo en él no se enmarca en las celebraciones típicas del orgullo como tal, ¿no? Es un festival de cultura, igual que está el Salcarrer o que está la Mostra de Teatre, ¿no? Entonces, el Festival de Cultura pues es un compendio de concierto, teatro, charlas, presentación de libros, actividades para la familia. Y se hace habitualmente en los días previos a la celebración del Día del Orgullo, ¿no? Del 28J. Entonces, eso lleva a ir, pues no sé cuántos años llevamos con el Diversa, 13, 14, 15 años, no sabría decirte ahora. Lo que sucede el 28J hoy es que, bueno, por un lado el Ayuntamiento ha querido hacer una actividad más institucional, que es la que tendrá lugar a las 11 de la mañana, y la otra de la tarde la llevan a cabo las entidades que forman parte de la mesa LGTB, que pues eso está, entendemos, LGTBI, está DIMUF, Comisiones Obreras, UGT, la Universidad, el Chacoge, incluso Orienta también participa, entre otras entidades y colectivos. Entonces, este año han hecho como una institucional por la mañana y digamos, la más ciudadana por la tarde, que tendrá también sus actividades de lectura de manifiesto, de un poco de fiesta y tal, que luego termina todo en Sultana, que es como el lugar de referencia para el ambiente de la ciudad, y con eso, digamos, celebramos el 28J. Y luego está el Orgullo, que el Orgullo en sí es una manifestación con una fiesta final y todo esto. El Orgullo en Elche se hace en septiembre porque, digamos, el mes de junio y julio está plagado de orgullos, empezando por el de Madrid, que es el próximo 9, pero ya hemos tenido orgullos las semanas de antes, los fines de semana de antes, Santa Pola, que es el día 2 de julio, ¿qué más? En Alicante tenemos dos orgullos en la ciudad de Alicante, uno el día 2, otro el día 16, y en fin, es que al final, a veces, yo creo que los yo se hace todo junto, pero en Elche, en este caso, todo tiene una explicación, o sea, y es un continuo. Nosotros siempre comentamos que esto empieza con el Festival Diversa, que continúa con el 28J, que termina en septiembre con el Orgullo, y que el resto del año tenemos a los de Valientes, que están dando sus charlas de sensibilización por los centros educativos. Pues es un conjunto. Pues muchas gracias por explicarnos. Te ha quedado claro. Perfectamente. Ha quedado claro que vosotros continuáis para plagar todo el año actividades porque consideráis que sigue siendo necesario erradicar cualquier postura, cualquier odio contra una persona que decide libremente ser trans, gay, lesbiana, etcétera. Muchas gracias, Víctor Sánchez. Pues nada, a ti.